Bueno, pues esta es Clínica de Podología y Enfermería Teresa Rivera Molina. Nuestra empresa es para dar cobertura a nivel de sanidad en la comarca de Alhama, y con ello pues todas las pacientes que tengan alguna consulta, ya sea de tipo patología geriátrica, infantil, pediátrica, deportiva, tanto de podología como enfermería, pues aquí estamos nosotros para darle cobertura, intentar solucionarle el problema o darle información, educación sanitaria. Y era un proyecto, estoy trabajando con clínicas de Granada, con Podosalud, a nivel de enfermería en Torre del Mar, y ahora pues tenía ese gusanillo de emprender una empresa y aquí estoy, no me lo creo. Pero vamos poquito a poco, de hecho paso a paso, y a ver si algún día hacemos un gran proyecto. Y bueno, estamos visitando una joven empresaria, una reciente empresa, que es una clínica podológica en Alhama de Granada, y también poniendo en valor las políticas activas que desde la Junta de Andalucía estamos poniendo en marcha para incentivar la creación de nuevas empresas, con una estructura muy asentada en el territorio, como son los CADES, como es Andalucía Emprende, pero también con una línea de incentivos y de ayuda que se propicia a través de la Agencia IDEA. Uniendo esos dos factores dentro de la Junta de Andalucía, hoy por hoy estamos viendo que en Alhama, solamente en el municipio de Alhama, se han incentivado 20 nuevas empresas, en las que ha propiciado una inversión en torno a 600.000 euros, de los cuales unos 200.000 euros han sido ayuda e incentivos de los fondos de la Junta de Andalucía para la creación y la modernización de empresas. Y siempre teniendo muy en cuenta que hay que estar en el territorio, y así lo está haciendo la Junta de Andalucía, estar en el territorio para ayudar a los emprendedores, para ayudar a la creación de nuevos empleos, que no lo dudemos nadie, lo propician y lo generan las empresas, y siempre con ese objetivo de que la gente se pueda quedar en su territorio, pueda desarrollarse dentro de su territorio y, sobre todo, pueda propiciar el que los municipios no se despueblen. Ese es el principal objetivo. Si es verdad que desde la Junta estamos ayudando, colaborando con los ayuntamientos, con los últimos decretos para incentivar la creación de empleo para jóvenes, y ahora el último para más de 30 años, no menos cierto y menos importante, yo diría que es también muy importante, es todas las políticas activas que desde la Junta estamos ya muchos años poniendo en marcha para esa generación de emprendedores y esa generación de nuevas empresas en el territorio, y ahí hacer esa defensa que tanto desde la Agencia IDEA como desde Andalucía orienta lo que son Andalucía Emprende, lo que son los CADES, pues se está propiciando y se está desarrollando en los municipios, y uno de los mejores ejemplos lo tenemos en el municipio de Alhama y lo tenemos en toda la comarca de Alhama, porque no podemos olvidar que el CADE abarca toda la comarca de Alhama.